Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Lo que voy a compartir con vosotros hoy es un testimonio hablado de una persona que estuvo viviendo personalmente lo que ocurrió la noche de fin de año en Colonia. Para aquellos que no sepáis qué ocurrió en la ciudad de Colonia en fin de año, os remito a mi podcast donde hablo de estos eventos. Esa noche se produjeron unos disturbios masivos. Más de 1,000 personas, mayormente subsaharianos, emigrantes refugiados, produjeron violentos disturbios que provocaron denuncias. Denuncias de 379 mujeres que declararon ante la policía haber sido hostigadas sexualmente y, en un 40% de los casos, violadas. Este tipo de agresiones se llevaron a cabo con impunidad, provocando a la policía, recibiendo a los pocos policías que acudieron con botellazos, petardos y cohetes. Esto es lo que ha dicho la prensa. Lo que no ha dicho la prensa es que durante más de 4 días se hizo un silencio absoluto a nivel informativo y la policía tampoco se manifestó. Hasta dentro de 4 días, pasada la noche de fin de año, el canal de televisión pública alemana no dijo nada. ¿Pero qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, pues para aclararnos un poco más lo que ocurrió, el señor De Paquine, que es podcaster y oyente de Vidas en Red, ha tenido la gentileza de ofrecerse para valientemente contar lo que ocurrió aquella noche. Su experiencia la vivió desde la preocupación y desde cierto temor saludable a que le pudiera pasar algo malo porque la situación estaba más que descontrolada. No voy a resumiros lo que él nos dijo y voy a dejar que sea él mismo el que se explique y el que nos diga cómo vivió lo que ocurrió aquella noche de fin de año en la ciudad europea de Colonia. Señor De Paquine, bueno, antes que nada decirte que gracias por tu amable ofrecimiento. Me sorprendió muchísimo saber que habías estado en el epicentro de uno de los terremotos informativos más grandes. Estabas en fin de año en Colonia, nada menos. Sí, ¿qué? Así es, fin de año. ¿Qué Hola, Julio, ¿qué tal? Oye, gracias por prestarte a esto, que además es un tema polémico y delicado y, bueno, sí. Hace falta cierto valor para... Bueno, quizás aportar un poco mi punto de vista. Sí. Así que es verdad que estaba ahí en el epicentro y, sí. Y comentaba que no tenía la impresión de la trascendencia de lo que estaba viviendo hasta un par de días después que ya empecé a ver las noticias y empezaron a pasarme enlaces. Y bueno, pues la verdad es que ves la situación un poco... distinta, ¿no? O hace una segunda lectura lo que comentaba de lo que pasó allí. Yo, si me permites que te ubique un poco, nada, fuimos unos amigos, fuimos a pasar fin de año, fuimos por Bélgica, Luxemburgo, Alemania, y precisamente el objetivo del viaje era noche de fin de año en Colonia, o sea, Colonia como tal. Luego ya hacíamos una ruta turística por la zona. El caso es que, bueno, pues tuvimos organizamos el tomar las uvas, ya que ellos no se toman, pero bueno, nosotros tomamos las uvas allí, porque nos llamó mucho la atención porque hay un espectáculo pirotécnico por parte de los ciudadanos de Colonia, no lo organiza el propio ayuntamiento. Vimos por vídeos de YouTube y por recomendaciones que aquello era espectacular, y si os podéis meter en YouTube fin de año Colonia, lo veis, la verdad es que muy bonito, al otro lado del río. Bueno, en cualquier lado del río, porque a lo largo del río tiran petardos, y bueno, es un espectáculo bonito. Y bueno, pues más allá de lo que es disfrutar del espectáculo, pues nosotros nos fuimos acercando, ya concretando lo que es la hora de lo que es el cambio de año, a eso de las 11, nos íbamos acercando a la Catedral de Colonia, que la vi por primera vez ahí, en ese horario, y bueno, me pareció, yo me llevó una impresión un poco caótica, aunque desde mis cortas entendederas digo, bueno, esto será una situación puntual, por aquello de que es fin de año, un cambio de año, y bueno, caótico. ¿Por qué caótico? Sí, es caótico porque yo creo que algo estaba sin control. Apenas vi policía, eso de entrada. Bueno, más allá de eso, vi que había en los petardos y fuegos artificiales eran una constante. Pero una constante ya que me resultaba incómodo y rozaba lo peligroso. Apuntando a todos lados, mucha gente extranjera, cuando digo extranjera, imagino que refugiada, no lo sé, no sé qué perfil darle, pero gente de color, gente norteafricana, gente pues que no eran el típico alemán por allí, la verdad es que pocos se veían. Y conforme iba llegando, pues iba viendo pues esos grupos de gente por ahí andando y poniendo petardo por todos sitios. A mí me llamó mucho la atención. Me llamó también la atención el hecho de que la propia catedral, que es un edificio que prácticamente te impresiona, te sobrecoge, yo lo veo así, el poco respeto que se tenía. Había hileras de personas orinando en la catedral. Eso me impactó. ¿En la catedral, una de las paredes de la catedral exterior? Sí, pero con total impunidad. ¿Este tipo de personas te refieres a extranjeros, es decir, no alemanes? ¿O era un poco de todo? Podría ser. También lo que caracteriza mucho, o a mí me llamó también mucho la atención de Colonia y quizás de las ciudades alemanas en sí, es la iluminación de la calle, que es muy baja. No es aquí como que tienes polígonos industriales abandonados completamente iluminados en España. No, aquí es una cosa, un nivel muy bajo de iluminación, que prácticamente tienes que acercarte. La catedral no estaba iluminada, pero incluso las calles y demás, es una iluminación muy baja. Y no sé, me producía cierta angustia porque a lo mejor estoy acostumbrado yo aquí a poder ver calles enteras iluminadas hasta el final. No lo sé. La cuestión es que, bueno, la falta de respeto que te comentaba a la catedral. Incluso se lo comenté. Sí, que era ostentosa, ¿no? Sí. Se lo comenté. Digo, esto en España lo ves y prácticamente te la cortan. O sea, que se puede hacer de manera clandestina, puntual, pero no con el descaro con el que se hacía. Sí, pero incluso la gente que es más reacia al tema religioso siente cierto respeto por aquello. Exactamente. ¿Sabes? O sea, es sorprendente. Claro, me llamó muchísimo la atención. Y luego ya los propios vídeos que hay en internet de lo que es la plaza de la catedral, que ahí ya sí fue un descontrol de petardos. O sea, yo la perspectiva que tengo es que seas hombre o mujer, estuvimos allí cinco o diez minutos, seas hombre o mujer, de allí tenías que salir de alguna manera pitando. O sea, llegamos allí porque es decir, bueno, pues hemos estado allí en fin de año y hemos estado por la zona de la catedral, que todo el mundo hace referencia a eso. Pero había un descontrol de alcohol, de excesos y de fuegos artificiales en todas las direcciones que yo tenía por mi integridad. O sea, hombre o mujer. Y esa es la primera observación que quiero hacer. Hombre o mujer, aquello no era normal y no había policía. Yo no vi policía. Me sentía muy inseguro. Muy inseguro. Sí que vi aglomeración de gente, o sea, había muchísima gente, ya te digo, inmigrante, que pues bueno, que te empujaba, esa sensación de no tener control sobre querer moverte ante una masa de gente, pues no, te empujaba, te llevaba y no te dejaba pues eso, moverte libremente, aparte de la intranquilidad y que en un momento dado digo, me va a pegar un petardazo en la cara, sí, y me va a dejar en el otro lado. Y si tú querés un adulto, es decir, un tío hecho y derecho, un hombre adulto, se sentía así, no sé qué se pensaría una chica de 60 kilos o de 50 kilos. Claro, o sea, todo el mundo, yo no sé, quien permanecía allí, la verdad, estaba, vamos, no sería consciente de lo que es el peligro que podía ser aquello, independientemente de que bueno, de que tú también vayas a poner petardo, que es una tradición, que lo podía entender, o sea, hasta cierto modo podía verlo con una perspectiva de decir, bueno, pues si esta es su tradición, me parecerá muy bonita, pero yo no quiero participar de esto, yo me voy al otro lado del río, porque creo que aquí, mal, o sea, mal. Y estuvimos, ya te digo, 5 o 10 minutos. Pasamos por la puerta de la estación. Había muchísima aglomeración de gente, mucha aglomeración de gente. Y bueno, ahora con perspectiva también veo que había fiestas a los lados, fiestas de Nochevieja, imagino, donde también estaban haciendo cola, grupos de alemanes. Eso sí me llama la atención. Ahora, visto con perspectiva, uh-huh. Grupos de alemanes, no estaban los inmigrantes, pero sí pegados a esta estación. Es decir, había como 2 o 3 salas grandes de discoteca y bueno, no se les veía especialmente alterado en este sentido. Por eso te digo que uh-huh. me chocó mucho. Y nada, decidimos ver el espectáculo a otra parte del río, como espectáculo. Pero bueno, otro detalle que me llamó también mucho la atención es que en la orgía esa de petardos que había, pues un chico poniendo un petardo al lado de los pocos policías, un poco policía, poniéndolo, el policía se lo recriminaba y él se encaraba. Eso me llamó mucho la atención, digo, pero ¿qué pasa aquí? O sea, se encaraba. Pero eran provocación, ¿no? En plan... Sí, chulería, buscando un poco la provocación. Hago una lectura, y yo creo que esto es que es arriesgado plantear uh-huh. mi opinión. Yo creo que esto era una especie de desviar el foco de atención. Si es que realmente pasó lo que pasó, no sé si me entiendes. Si es que estaban organizados tal y como plantean las fuentes informativas. Desde luego los petardos llamaban muchísimo la atención para los pocos agentes que podían haber ahí y luego, pues eso, el hecho de que a lo mejor hubiese grupos que pudiesen desviar la atención de la policía cuando realmente estaban ocurriendo esas cosas que se supone que estaban ocurriendo. No sé, esa es mi impresión y esa es la lectura que hice con mis amigos cuando ya lo vimos. Es decir, aquí lo gordo estaba pasando mientras que ellos estaban desviando la atención. Si es que realmente es así. Sí. Y nada, prácticamente eso. Salimos de allí, lo vimos desde el otro lado y bueno, pues esa es mi experiencia, eso es lo que te puedo contar, si tienes alguna cosilla que... a ver reacciones de la policía, es decir, normalmente cuando pasa algo así de gordo aparecen antidisturbios hasta debajo de las piedras. Nada. Puntualmente veía pequeños grupos, 4, 5, 6, como información. A ver, como no me conozco aquello, no sé qué dirección llevaban, pero pequeños grupos que se movían y no sé qué dirección, la verdad. No había un sitio en concreto donde se acumulase la policía o cualquier fuerza de seguridad, como para entender aquí hay algo. No, uh-huh. como dispersos muy pocos. Vuelvo a insistir, que eran poquísimos. O sea, deliberadamente allí, ya por el hecho de ser Nochevieja, entiendo que debería de haber más personal uh-huh. de seguridad. Y allí brillaba por su ausencia, prácticamente. Tremendo. O sea que... Luego llegaste a casa, me imagino, y te encontraste con los telediarios, las noticias, los informativos. ¿Y qué sensación te produjo? Es decir, ¿cómo viste la cobertura informativa que se ha hecho aquí de aquello? A ver, se ha incidido mucho en este tipo de acoso. Se ha incidido, y claro, yo personalmente no vi nada de eso. Yo soy así sincero, entiendo que para hacer este tipo de agresiones a una chica se necesitan ciertas condiciones. Sí. Obviamente en esa plaza en la que te comentaba, no creo que fuese, si se hiciesen, la complicidad de la ausencia de luz, porque había una ausencia de luz también notable, ya te digo que no sé si es de su propia cultura, y podría hacer que, bueno, pues que sí se materializase eso, pero desde España, pues intentamos verlo. O sea, intentamos recordar, tenemos fotos, uh-huh. tenemos vídeos, y bueno, creo que a pie de calle, a pie de plaza como tal, aunque los vídeos que salen son de ahí, ahí no creo que hubiese nada. Ya te digo porque es que la integridad, te buscaba la integridad tanto si fuese chica como si fuese chico. Eso no daba pie para que fueses tranquilamente y que encima, aparte de eso, te estuviesen sobando. Es que no, vamos, de ninguna de las maneras, no. Y la cobertura, pues eso, nos pareció que poco a poco, a más, o sea, esto fue el 31, nosotros llegamos a España el día 4, y hasta que llegamos a España no vimos ningún tipo de noticia. Mira que allí, bueno, pues ya tienes más acceso a internet y demás, y noticias, aunque a partir de ahí nos fuimos a Bélgica y a Luxemburgo. No vimos mucha cobertura informativa, hasta que estuvimos aquí. ya me pasaron enlaces, me pasaron noticias, y pensábamos que se trataba de algo puntual, algo anecdótico, pero ni muchísimo menos que éramos conscientes de que estábamos en el epicentro informativo de una noticia tan tan importante, ¿no? Y tan tan grave. Sí. O sea que no sé. ¿Dirías que estaban coordinados? ¿O sospechas que estaban coordinados? Esto es una suposición, evidentemente. Claro. Es decir, tú no claro. tienes elementos de juicio para decir, sí, me consta. No. Pero lo que te vengo diciendo yo, lo que aprecié fue el caos allí en la plaza. Yo aprecié el caos, pero a lo mejor es un caos coordinado. No sé si me explico. Sí. O sea, como en una manifestación, que claro, es un desvío de atención. Sí. A lo mejor si fuese chica lo vería desde otra perspectiva, no sé, o me hubiesen tocado algo, no lo sé. Pero yo ahí, la coordinación, en el punto en el que estuve, que fueron las 11, yo estuve en esa parte del río, pues casi a las 11:10 o así, o sea, prácticamente a punto de cambiar el año. Coordinado como tal, yo no lo aprecié, yo aprecié ahí mucho caos. Ahora, tampoco me dio tiempo a recorrer todo porque quería salir de allí huyendo, pero lo que es la estación, aglomeraciones había, lo que es dentro de la estación, y dentro de la estación tirando petardos. ¿Dentro de la estación? Sí, o sea, sí, eso era, no sé, no me pareció de normal, sinceramente, pero coordinados pudiera ser, ya te digo que puede ser un elemento para un desvío de atención. Sí, pero lo que se apreciaba más a simple vista era un caos tipo manifestación, disturbios, muy descontrolado, ¿no? Muy descontrolado y con una ausencia de fuerza de seguridad. Es tremendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, mira. ¿Cuánto tiempo? Sí, dime. No, te iba a decir que esto contrastaba con Bruselas, que yo venía de Bruselas, pasé la noche del 30 en Bruselas y aquello estaba armado hasta los dientes, aquello sí que fue noticia. El hecho de que, bueno, no permitían petardos, no permitían fuegos artificiales, ni celebraciones, no sé qué perfil querían darle a ese tipo de celebraciones, pero desde luego estuve también el año pasado en Bruselas, la misma fecha, y ni punto de comparación, o sea, las calles estaban blindadas, yo me sentía bastante bien, bastante seguro, muchísima menos gente, muchísima menos gente, porque, claro, pero bueno, aún así era agradable pasear por aquellas calles, la verdad. Pero más allá de eso, el contraste con Colonia, vamos, no hay color. O sea, Colonia, ausencia total. Es lo que Y que es curioso porque precisamente ahora mismo en Europa estamos en una situación de alerta, que los que hemos viajado hemos visto cómo están los aeropuertos ahora. Sí. En Bélgica sabemos cómo está la situación, cómo están las calles, en otros países. En España estamos viendo patrullas de policía armados con chalecos. Y una situación así llama muchísimo la atención el desinterés policial, es decir, eso es argumentar desde el silencio, pero por lo menos el asombro, ¿no? Porque creo que el contexto en el que estamos es un contexto muy delicado. Sí, yo creo que incluso la destitución del jefe de policía, independientemente de que se hayan producido esos incidentes, está más que justificada. Es decir, ahí tenía que haber más policía. No digo que con ello se hubiese evitado este tipo de agresiones, no lo digo, ni muchísimo menos. Pero desde luego, para el que viene de fuera o para el que intenta disfrutar de lo que es una fiesta sana de fin de año, no da para nada la imagen de ciudad segura en ese sentido, vaya. No sé, es mi impresión, ¿eh? Pero que si tú fueras un ciudadano, un residente en Colonia y hubieras visto esto, ¿cómo crees que se sentirían ellos? Quiero decir, tú al fin y al cabo eres un turista, es decir, pasabas por ahí, has vuelto a España, pero para el residente... ¿A qué te refieres con esto? Sí. ¿La noticia o lo que yo percibí? Sí, más bien lo que tú percibiste, por el volumen de gente. Porque no estamos hablando de 20, 30, 100 personas, se habla de mucha más gente que aparece de la nada y llena aquello y monta el jaleo. Más lo que pasó. A ver, yo estoy acostumbrado, por lo menos en mi país, hay un cierto protocolo, aunque de una manera o de otra se vaya de las manos por lo que sea, X, una manifestación, lo revienta manifestaciones y demás, estoy acostumbrado a que haya un cierto protocolo policial o de fuerzas de seguridad. Allí no lo había. No sé si es la tónica general, pero yo desde luego, como ciudadano de Colonia, que allí en los alrededores de la catedral, te digo yo que no había ninguno, No creo que me sintiese especialmente orgulloso. Allí no había alemanes. Digo, allí no. Allí no había alemanes. Allí había otro tipo de gente y algún turista despistado como nosotros, que podían pasar también por allí. Pero allí no había. Al Es otro lado del decir, río, todo lo que tú quieras. un alemán que estuviera ahí se sentiría francamente solo y sorprendido por, quiero decir, Sí. fuera de contexto. O sea, el que estaba fuera de contexto ahí sería el residente, el de allí. Sí. La verdad que sí. Mira, se me vino ahora a la memoria otra situación que también me llamó mucho la atención, nos llamó la atención. El puente que une el río, que va de la catedral a la otra parte, desconozco cómo se llama. Es un puente que está lleno de candaditos, de estos que tiras la llave, bueno, hasta arriba, vaya. Bien, ese puente lo atraviesan cuatro o cinco vías de trenes y está precisamente protegida por dos. Digamos, está protegida para que el viandante no pase a las vías. Bien, pues al terminar, es decir, ya terminó todo su fuga artificial y demás, no sé de qué manera la gente atravesaba, con los trenes pasando, atravesaba esas vías. ¿Qué me Bien, dices? sí, atravesaba eso en plena noche, una noche de caos como era esa, o sea, demasiado poco pasó, porque también nos llamaba la atención, pero ¿qué hace esta gente saltando esto, que están los trenes pasando? No sé, eso también me llamó mucho la atención. Por eso digo que es un elemento más a sumar al, digamos, al descontento que yo tendría si Colonia fuese mi ciudad. No sé si yo respondo a tu pregunta. Es Totalmente. una cuestión que no sé, no me sentiría realmente orgulloso de ver aquello. Que se me ocurren muchos adjetivos, pero tampoco es plan ahora Sino de de ensañarme. Claro, ante la pregunta que me han dicho, ¿volverías a Colonia? Si es igual que este año, no. tremendo, Sinceramente. Sinceramente. No lo haría. No lo haría, pero había mira, por esto que te sí, comento, o sea, incluso que la noticia ya es fuerte de por sí, pero por este descontrol no lo haría. Y vaya, que era simplemente fin de año, vamos a poner el par de horas previas al cambio, bueno, y pues hasta la una o así también había jaleo, pero me es más que suficiente como para entender que hay sitios más relajados y donde disfrutar el fin de año, que duda cabe. Sí. ¿Tú o alguien de los que iban contigo había visitado Colonia en otra ocasión? No, era la No. primera vez que estábamos en Alemania. Y ese ambiente de petardo, que ríete tú de Valencia y sus fallas, ese ambiente de Que petardo que los ya vimos españoles no nos es ajeno. por eso digo, si esto ya lo han inventado en Colonia, pero que ese ambiente de petardos que vimos en los vídeos y que prácticamente no, bueno, yo, sinceramente, yo fui arrastrado por mis amigos. Digo, mira, no voy aquí a poner la nota discordante, pero que ese ambiente de petardos que vimos en los vídeos, entendimos que nos inmiscuimos o nos metimos dentro de todo el jaleo porque entendimos que era algo natural y era algo normal en fin de año en Colonia y en Alemania y cualquier ciudad que lo quiera celebrar de esa manera. Yo no entiendo así, no sé, vamos. Y por eso quizás a lo mejor pecamos un poco de ignorantes y de en exceso, porque visto lo visto, eso no era normal, no era normal. No. O sea que no tiene otra lectura, vaya. Ni me cuadra con el perfil de, quiero decir, No. de los europeos, quiero decir, no. Exacto. Estamos El acostumbrados a perfil cierto de orden y a ciertas cosas, incluso en los manifestaciones públicas. alemanes, o sea, precisos, correctos, súper protocolarios, la idea que tenía de Alemania. Y me encuentro con eso, no sé. Es una imagen que no creo que le guste a cualquiera de Colonia que se lleve un turista, sinceramente. A ver, yo por la mañana y demás, sin problema. Al día siguiente o el día previo, por cierto, al día siguiente nadie en las calles, nadie. Absolutamente. Es como si te encuentras en la calle Preciados con dos o tres personas, así. Alucinante. Digo, ese Increíble. contraste, ese contraste, a mí que me lo expliquen. Pero era así. Pues gracias, señor de Paquine, por tu aportación. Venga, Julio. Te digo una cosa, he escuchado programas de radio, he escuchado, me he documentado, he visto vídeos en internet, pero lo que me comentas me parece algo bastante inédito Oye, y, pues ba y bastante digno de tener en cuenta para hacernos una idea, los que no estuvimos ahí, de lo que pasó realmente allí y las sensaciones que se vivieron. Así que te agradezco mucho tu disposición, tiempo y bueno, y dar el paso adelante para decir, oye, Estuve allí, hablemos. Sí, ¿eh? Por lo Es menos muy fue en ese interesante. momento. Yo lo que he querido aportarlo y la verdad es que desde el momento que te pronunciaste al respecto, manifestaste tus opiniones, pues sí que me ha parecido bueno complementarlo, ¿no? Con un punto de vista objetivo de alguien que estuvo allí y Sí, bueno, pues totalmente. Pues hasta aquí el testimonio de nuestro amigo de Paquine y quiero darle personalmente las gracias por su tiempo, su disposición y también el hecho de que él personalmente se ha expuesto en un tema que es muy polémico. Por supuesto, es un tema delicado, soy consciente y por lo tanto no voy a ser ni innecesariamente alarmista, ni partidista, ni nada parecido. Me voy a ceñir a los hechos. Y los hechos ya los declaré en el podcast que una vez más os recomiendo que lo oigáis para que tengáis toda la información. Más de 1.000 personas, más de 1.000 refugiados. Y ojo, lo cierto es que no solo hay 1.000 refugiados en Colonia, no solo hay 1.000 refugiados en Alemania ni en Europa. Estamos hablando de que se pretende de que se traigan 1.100.000 refugiados a Alemania, solo a Alemania. Francia, que además antes de la crisis siria ya tenía refugiados y personas de cultura musulmana y de religión musulmana. Digo de cultura y de religión porque no necesariamente es lo mismo, aunque sí lleva las mismas consecuencias. Solo 1.000 refugiados provocaron los acontecimientos que ha descrito de Paquine. Solo 1.000. Pero ¿os imagináis qué ocurriera si una cantidad pequeña de refugiados, 30.000 refugiados, provocaran disturbios? Estamos hablando de 30.000, que es un porcentaje muy pequeño en comparación con los refugiados que está recibiendo Europa. Estamos hablando de un cóctel de alcohol, violencia y ataques sexuales. Estamos hablando de cosas que quizá para nosotros pues no tengan demasiado significado, pero para la gente de cultura musulmana sí que la tiene. Orinar en una catedral es una muestra de desprecio. No sé si recordáis cuando en la invasión de Irak los iraquíes se quitaban la sandalia y golpeaban con la sandalia el rostro de la estatua de Saddam Hussein. Para nosotros quizá nos parezca un poco raro, para ellos es una muestra de sumo desprecio. Orinar en una catedral, que es claramente un símbolo religioso para personas que, aunque sea culturalmente, son muy religiosas, es un desprecio a Occidente y a la cristiandad. Incluso hoy en día la gente más o menos beligerante no se le ocurre hacer eso. Preguntaba de Paquine si quizá eran maniobras de distracción. No soy el único que pienso eso y no soy el único que lo ha escrito. Otros periodistas valientes, un periodista que, por cierto, no publica desde España, sino desde Estados Unidos, y por lo tanto no siente la presión que aquí hay en las mesas de redacción, dijo, afirmó, que estos son claramente maniobras de distracción, petardos dentro de la estación y un desorden que creó una pantalla, creó una mampara ideal para cometer ataques sexuales a las mujeres. Todo el mundo sabe que un ataque sexual a una mujer, pues aunque 100 personas pasen de largo, habrá una o dos que reaccionen, o por lo menos que alerten a la policía. Ellos, por medio de los petardos, además petardos y cohetes que tiraban peligrosamente cerca, se dedicaron a crear muros y pantallas de humo ideales para tener la privacidad necesaria para golpear, atacar, escupir, manosear y violar a mujeres. Esto ocurrió, amigos, en más ciudades. Esto no solo ocurrió en Colombia, en Colonia, ocurrió en Finlandia y en otras ciudades del norte de Europa. Ocurrió en Estocolmo. ¿Esto es algo coordinado? Y si es algo coordinado, ¿cuál es la intención de un ataque coordinado? Por supuesto, esta es mi reflexión, no es la de Pakine. Y aquí estoy hablando yo. De Pakine ha dicho lo que él quería decir, estas son mis reflexiones, que él compartirá o no. Pero son muy mías. Yo creo que este tipo de disturbios y este tipo de agresiones sexuales se hicieron con el objeto de ver las reacciones de la población europea y la medida de indignación. Y si dejamos aparte estos ataques sexuales y estas agresiones, lo que vemos es que la respuesta a nivel mediático y a nivel de población ha sido cero. Y la escasa respuesta que ha habido manifestaciones de ciudadanos preocupados. Ahora mismo en Colonia hay patrullas de hombres que no se fían porque no confían que la policía sea capaz de protegerles, y los medios de comunicación dicen que esas manifestaciones son manifestaciones racistas y de ultraderechistas. Esto es una forma asquerosa de manipular a la gente que simplemente dice: lo que pasó en fin de año me preocupa. Por lo tanto, quiero decir públicamente que esta gente que comete crímenes deberían devolverse a sus países sin pasar ni siquiera por nuestras cárceles. Deberían de ser deportados. Y la prensa dice: esta gente son ultraderechistas. No, amigos, no son ultraderechistas. No somos ultraderechistas los que pensamos esto. No estamos hablando contra los refugiados. Estamos hablando mal contra los criminales. Aquí no se trata de refugiados sí o no, se trata de criminales sí o no. Y el estatus de refugiado no es una carta blanca para delinquir. El estatus de inmigrante no es un pasaporte ni una licencia para delinquir, violar y matar. La justicia y la policía debería de obrar con la misma rigidez e incluso mayor para aquellos que no son de un país y se sirven del país para hacer las cosas que no son capaces de hacer en su propio país. Me pregunto por qué la policía, que al final tiene mandos políticos, ha guardado silencio. Me pregunto por qué los canales de televisión públicas alemanas no dijeron nada hasta pasados 4 días. ¿Qué pasó en esos 4 días? Pues lo que pasó, ni más ni menos, es que los mandos políticos se dedicaron a decir: esperad, no digáis nada, vamos a pensar muy bien cómo vamos a vender esa noticia. Me pregunto por qué las feministas no dijeron nada. Me pregunto por qué grupos como Femen, estas chicas que salen con los pechos al aire e interrumpen actos religiosos, sobre todo misas, ¿por qué no dijeron nada? Me pregunto por qué no las chicas de Femen no interrumpen la oración en las mezquitas europeas. Ya no digo que se vayan a Arabia Saudí. Yo me pregunto por qué no se meten en mezquitas y las interrumpen. Bueno, evidentemente saben que si hacen eso van a salir muy mal paradas, pero que muy mal paradas. Mientras que si lo hacen en medio de una misa, no va a ocurrir más que publicidad. Y ya no hablo de radicales como Femen, que simplemente son, desde mi opinión, simplemente son oportunistas. Hay feministas, hay personas que simplemente están luchando por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. ¿Por qué los movimientos contra el maltrato a las mujeres no han dicho nada? ¿Por qué han sido silenciados? ¿Alguien les ha tapado la boca? ¿Alguien está diciendo: chicas, chicos, si un español mata a una española, a una latina, a cualquier mujer, hagamos manifestaciones, minutos de silencio delante de los ayuntamientos, delante de los juzgados, pero si un refugiado sirio, magrebí, africano, subsahariano, de países árabes, comete una agresión sexual, que nadie diga nada? Pacto de silencio. A esta gente no se le toca. Me pregunto por qué Europa está haciendo esta política de silencio fascista. Eso sí que es fascismo. Control de medios de comunicación, represión de periodistas, represión de ONGs y grupos de protección a la mujer. ¿Por qué se está poniendo coto y se está poniendo mordazas a esta gente? Yo estoy convencido que los grupos de defensa de la mujer están tan indignados de las agresiones de refugiados como de las agresiones de españoles o franceses o ciudadanos europeos. Hay teorías que dicen que la política, los políticos lo que están buscando es radicalizar a la opinión europea. ¿Cómo se puede radicalizar a la opinión pública europea? Por medio de la apertura de fronteras, para que entren refugiados, gente de otras culturas y, por supuesto, para no hacer preguntas. Es decir, ya no se trata de refugiados sí o refugiados no. Lo que se trata es de abrir las puertas de los países, abrir las fronteras y no preguntar, no pedir antecedentes penales, no investigar cada caso en particular, abrir las puertas a hombres y mujeres de bien y a delincuentes que vienen a delinquir a países donde lo tienen más fácil y donde las condenas son más suaves. A criminales que ponen cara de pobrecito cuando cruzan la frontera, pero luego se sienten a sus anchas y les gritan a los policías cosas como rompe, este es mi permiso de residencia, lo rompo, no te preocupes, mañana tengo más. Somos invitados de Merkel, podemos hacer lo que queramos, no podéis tocarnos. Aquí hay una intención clara, y la intención es radicalizar a la opinión europea. ¿Para qué? Para que el voto tradicional de los partidos de siempre diga, oye, amigos, solo os queda una alternativa, votarnos a los chorizos de siempre, a los ladrones de siempre, a los chorros de siempre, o votar a estos ultraderechistas que están locos, son unos fascistas, son unos racistas, mirad las cosas que dicen. Esta es la intención que hay. No es una conspiración, amigos. Es un hecho. Y esto es el principio. En fin de año fueron 1.000 refugiados. Antes de verano, más de 1.000 refugiados van a volver a cometer estas tropelías y se van a cometer en más ciudades. Van a aumentar los atentados porque ya hay terroristas en Europa que han cruzado con piel de borrego, con piel de refugiado, y que ahora han establecido sus células y sus lobos solitarios a lo largo de toda Europa. Va a haber más mezquitas y más mezquitas radicales, y va a haber más personas que van a intentar imponer un estilo de vida que no es el europeo, porque se sienten ofendidos por los valores y la cultura europea, porque van a intentar imponer un calendario que no es nuestro calendario, porque van a intentar imponer unos valores, una forma de vivir que no es la europea, bajo el pretexto de son mis costumbres, tienes que respetarlas. Y no, amigos, el multiculturalismo lo que exige es tolerancia a distintos grupos sin interferir en la vida pública. Y lo que tenemos que hablar sobre todo es de que no es Islam sí, Islam no. De lo que tenemos que hablar es que el Estado debe ser laico, no laicista, laico, laico. El Estado debe de garantizar la libertad religiosa, pero no debe garantizar la imposición de un grupo religioso a costa de otros. Bueno, esto es un tema muy complicado, pero a la vez yo creo que también es bastante sencillo. Mucho me temo, sin hacerme el profeta ni hacerme el alarmista, que conforme vayan llegando más y más refugiados, y esta es la realidad, ahora va a pasar el invierno. Acordaos de lo que os digo. Va a pasar el invierno. Las fronteras ahora mismo están cerradas de forma natural porque el mar es más peligroso ahora en invierno, porque la gente muere, porque hace frío, porque hay tormentas, porque las fronteras de países más al este están heladas y son realmente peligrosas. Pero cuando llegue la primavera, vamos a ver desfiles, vamos a ver caravanas de decenas de miles de refugiados. Tengo amigos en Turquía. Ahora mismo Turquía está saturada de refugiados sirios. Tengo amigos que trabajan en ONGs que les llevan a estos refugiados, a estas buenas personas y a las malas personas también, porque ahí hay de todo. Les llevan alimentos, comida, agua, atención médica. Y mi amigo que se llama Mark, que trabaja en una ONG que está llevando ayuda a estos sirios, me dice: mira, Julio, aquí, o sea, vosotros os preocupáis porque tenéis 100, 200.000, 300.000. En Turquía tenemos muchos cientos de miles y más que están llegando. Por cierto, cuando Turquía adquiera el estatus de país europeo, van a circular libremente los millones de musulmanes que hay en Turquía, más los ultrarradicales musulmanes que hay en Turquía, más los refugiados que campan a sus anchas en Turquía y que no les gusta Turquía porque viven muy mal y quieren las ventajas del estatus de refugiado alemán, francés y otros que hay por ahí. En España, desde luego, apenas hay para los españoles con el 20-tantos% de paro que tenemos. Imaginad, España sigue siendo un país de tránsito rápido para estos refugiados. El verano viene, no the winter is coming, the summer is coming, el verano viene, las fronteras se abren los corredores y van a llegar muchos más, y dentro de una gran masa de buena gente, porque yo no digo que todos son malos, yo digo que dentro de esa gran masa de buena gente, esa gran mayoría de buena gente, van a entrar muchas decenas de miles que no son buenas personas, que son fanáticos, que son delincuentes, y como en todas las casas hay garbanzos negros, como en todos los países hay un porcentaje de gente que son delincuentes, pues estos también van a entrar aprovechando las grandes ofertas de Europa y sus políticas de acogida sin hacer preguntas. La situación que viene es preocupante. Ahora mismo vamos a hablar, y en los medios van a hablar, de tonterías para entreteneros, para que os preocupéis de otras cosas. Pero este es un problema. Este es un problema que llama a nuestra puerta y para el cual nuestros políticos no tienen ni la voluntad ni la intención de hacer políticas y directrices útiles para proteger a la gente que viene y para protegernos a los que ya estamos de los malvados que vienen parapetados en esa multitud. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.